o dejaron de estudiar o por qué ahora empiezan nuevamente a estudiar. Yo dejé de estudiar porque me queda el colegio muy, muy lejos. Yo soy de Paraje Machinada, Ahogado. Mis padres eran de aquel lugar y la escuela me quedaba en un trayecto muy lejos para ir, entonces fue ese el motivo que después nos mandaron más al colegio. Yo había dejado de estudiar y empecé a estudiar ahora porque quiero terminar la escuela y poder hacer algo. Bueno, yo prácticamente cuando era chica no me mandaron al colegio. Bueno, en realidad no tuve padres, mis padres me abandonaron cuando era chica. Me mandaron a trabajar cuando tenía 7 años, así que no tenía oportunidad. Después, bueno, cuando fui grande, tenía 14, 15 años, fui a los nocturnos un tiempo. Después me dediqué a trabajar de vuelta, a casarme, tener hijos y hoy me di cuenta que necesito estudiar. La edad que tengo, bueno, haré lo que pueda. Bueno, no, igualmente es una alegría y siempre es algo alentador este tema de que siempre haya ganas de estudiar, ¿no? ¿Vos qué decís, Maxi? Nada. Que sí. ¿Cuántos años tenés, Maxi? 6. Bien. ¿Y acompañás a tu mamá? A la escuela. Bueno, no sé si acá Javier nos buscó música, porque como siempre yo me olvido de buscar música. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema musical y así nos calmamos un poquitito, porque hace mucho calor acá adentro, ¿no? Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Acá mientras estaba la canción, ahí seguíamos charlando un poquitito a ver de qué podíamos seguir hablando, cosa que ya hemos hecho, ¿no? ¿Cómo recordás Mallín? Y es un lugar donde es todo campo. En el tiempo que yo me vine era todo campo. Estaban los negocios muy lejos para comprar los alimentos. Y se tenía que ir en un caballo, me acuerdo. Y era muy difícil vivir en aquel lugar. Y fue por eso que, bueno, tomé la decisión de venir a vivir a Guasá. Aunque no era una persona como para tomar decisiones propias, pero bueno, lo hice igual. Sí. ¿Ubicás las escuelas? ¿De qué escuela? De las escuelas rurales, sí. Sí. Ajá. ¿Y de qué parte de Mallín? De la 118 para arriba. De la 118 para arriba. Ah, ¿por dónde es? Atilio. Atilio era... ¿Marchán? Sí. Más arriba. Más arriba de Marchán. Ajá. Digamos. Bueno. Y... Bueno, seguimos bueno, con vos. Ahí. Yo... Digo, acá no es... contamos lo que uno cree, quiere contar. Bueno, yo en realidad nací en Cusame, pero cuando tenía 2 años, creo que tenía... Sí, me acuerdo muy poco, yo que viajaba en un carro con huella y mi mamá los metió todo dentro del carro y los trajo de Cusame a Maitén, a nosotros. Ajá. Pues me parece que ahora saco conclusiones de grande que ella estaba enamorada de alguien de Maitén, por eso los trajo a todos nosotros. Se separó de mi papá. Me dijo, mi papá era minero en Cusame. Y estábamos muy bien, económicamente estábamos bien, pero bueno. Cosa del amor. Nos trajo toda Maitén y a sufrir, porque no está mi papá con nosotros, pasamos necesidad. Y después, bueno, crecimos un poco. Bueno, yo crecí hasta, ahora estaba hasta 7 años, yo creo, en Maitén, con mi mamá. Después ella empezó a mandarnos por ahí, a repartirnos nosotros para que vayamos a trabajar. ¿Cuántos hermanos? 10. Y por ahorita mi papá tengo 10 más, así que somos 20. Son 20 hermanos. Sí. Ah, mi papá era chileno, tenía su... trajo 2 hermanos, que no teníamos contacto con ellos porque ellos no nos querían a nosotros. Decían que éramos negros, como ellos eran blancos, nosotros éramos negros, nos querían como hermanos. Así que no teníamos contacto con ellos. Y después, bueno, pasó el tiempo y yo me crié en Buenos Aires con una familia, en primera junta, y hasta los 15, 16 años, volví con mi mamá de vuelta. Porque ahí me empecé a dar cuenta que no era lógico lo que estaba haciendo. Que tenía, era una persona que no tenía derecho de mi vida. Era muy, muy, ¿cómo te voy a decir? Una persona que no me mandaban al colegio, sino a mi mamá le decía que me mandaban al colegio. Pero, bueno. O sea, que me sacaban fotos con un guardapolio y un portafolio y decía que yo estaba en el colegio. Como mi mamá era ignorante, gente del campo, ella creía eso. Estaba muy creída que sí. No solamente a mí, sino a otra hermana también. Y bueno, después cuando ya era adolescente, empecé a ponerme un poco ya, a darme cuenta que no era lo lógico para mí. Entonces pedí que me lleven con mi madre. Entonces, bueno, hubo muchas cosas para ir hasta que volver a mi madre. Esta gente, como era un abogado y todo, se dio que los me llevaron a Mar del Plata porque mi mamá dijo que me iban a ir a buscar. Y me llevaron a Mar del Plata, cuando mi mamá vino a buscarme, no estaba. Entonces mi mamá se volvió al Maitén, y por entre medio juez de menores me entregaron. Vuelvo al Maitén cuando 15, 16 años casi. Bueno, ahí fui cuando fui a la nocturna yo. Por mi cuenta, me anoté en la nocturna, aprendí un poco. Y entonces ahí a su vez conseguí trabajo con el cura que había ahí en ese entonces. Era un sacrín, esos, ¿cómo se llama esa vista en marrón? Tienen un... fraile. No, sacristán, no sé cómo le dicen a eso. Y ahí este cura tenía un taller de tejido, de lar, se desarmaba ropa que donaba para la iglesia y lo enseñaban a coser a máquina. Yo nunca me había sentado en una máquina, pero era tanto lo que me gustaba que yo me senté y empecé a coser y a cortar y ahí aprendía un poco costura, confección. Y a hilar y armar el tejido. Y eso todo los daban a nosotros un porcentaje para que nosotros tengamos unos pesos y otros para la iglesia. Y tuve la suerte de conseguir un trabajo ahí como cocinera para Buenos Aires Chico, en la escuela que está. En el invierno por esas cosas. Sí, viste que dan el comedor para los niños que no van al colegio cuando en la época que no hay escuela. Sí. Bueno, ahí estaba yo ahí, conseguí trabajo ahí. Y con eso dije, bueno, ya en ese entonces ya estaba, me había casado, ya tenía una hija, y bueno, ya no estaba bien tampoco, así que andé como una mala persona, y bueno, con lo que pude cobrar de ese trabajo me pude venir a Buenos Aires, a Comodoro, con una hermana a trabajar. Y bueno, y ahí rehice mi vida de vuelta. Conocí a mi nuevo marido que tengo ahora. Es un ángel, sí. Es un ángel. Ya la va a traer a cantar. Sí. No, pero después hay muchas cosas que no vale la pena contarlas. Son muy tristes. Pero de a poco vamos a ir. Bueno, ahora me encuentro acá en el Bolsón y tranquila, en paz con mi marido, porque vinimos de Buenos Aires nosotros. Buenos Aires es muy feo para vivir ya. Últimamente, ¿viste? Te asaltan mucho y no sos dueño de tu vida, por más que pongan 3-4 rejas, y igual el chorro pasa lo mismo. Allá en Buenos Aires era peluquera, me contaste. Allá en Buenos Aires, en mi casa, yo tenía mi peluquería. Cuando ya los chicos terminaron la secundaria, yo me dedicaba a ver qué podía hacer. Mi marido me decía, anotate en el colegio. Y le dije, pero yo quiero trabajar. Y porque teníamos la casa hipotecada, había que trabajar y pagar. Entonces, no, digo, yo me voy a poner a trabajar, estudiar peluquería. Me costó 2 años, porque me costó. En realidad, teníamos posibilidad de hacer de 6 meses a 1 año, a 1 año y medio, a 2. Entonces yo digo, no, si no arriesgaba a rendir, ¿viste? Porque si no tenía que volver para atrás y pagar el curso de vuelta. Entonces digo, me voy a poner a estudiar, a estar segura de lo que voy a hacer para que pagar el curso y salir adelante. Me recibí con mi hija también, la llevé por el camino que yo quería ir. Hoy día ella trabaja muy bien, una peluquería grande tiene. Y bueno, eso hace 17 años trabajé en mi casa, de peluquero, sola y para llevar mi casa, mi marido. De verdad, eso se jubiló él y ya estábamos juntos en la casa, así, nos cuidábamos uno al otro. Y ya decidimos vender la casa y venirnos, porque ya no se puede vivir. Lo vinimos para acá. Además, pintar uña, vi. Sí, no, yo hice manicuría, piladora y, ¿cómo se llama? Y por el servicio de pies también. Esos son todos los cursos que aprendimos nosotros. Había más cursos, ¿no? Pero yo hasta ahí lo que llegué. Pero gracias a Dios rendí con 9.50, porque con 8 ya quedamos, retrocedíamos 6 meses para atrás, así que con 9.50 pude rendir bien y me dieron un diploma con... Tengo la... ¿cómo se llama? La matrícula y todo, porque eso va a la plata, ¿viste? La misma profesora te... darme el diploma con la matrícula. Así que bueno, eso me sirvió mucho. Y ahora ya no, por acá no, porque estoy como medio cansada y ya no me jodía los huesos. Así que no. Fui dejando de a poco allá un poco. Así que me dedico ahora a hacer unos cortes de nada más, cuando puedo. Cortes que son como un IC. Bueno. Pero no perder la mano. Bueno, muchas gracias. Ahí. Vamos a un temita, si querés, Javier. Bueno, Maxi, ¿qué querés decirme? ¿Cómo se llama tu hermanita? Jazmín. ¿Le querés mandar saludo a alguien? ¿A tu abuela? ¿A alguien que te escuche? A mi abuela. ¿Cómo se llama la abuela? Mónica. Dale, mandale un beso. ¿Te escucha? Sí. Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo, bajo un año su algarrobo, cortaba el aire un pañuelo,

de venir a la escuela, porque yo por lo menos he terminado, pero no he terminado bien la escuela. Y lo que me puse más de venir a la escuela es para saber nuestros derechos, para poder defenderlos, el todo lo que andamos en la calle. Por ejemplo, nosotros somos de una comunidad mapuche que tenemos que saber nuestros derechos y no se cumple. Por ejemplo, la 169, que son nuestros derechos de consulta, no se cumplen. Y la 260, que son los derechos de nuestras tierras, tampoco. Ya hemos estado en un parlamento que no los dejaron hablar, y por eso mismo tenemos que aprender para poder defenderlos. Terminar la escuela y poder defenderlo nosotros como comunidad. Y bueno, la radio en la escuela está muy bien porque nosotros podemos hablar lo que nosotros sentimos y los únicos son los que los pueden escuchar por los problemas que tenemos. Porque si vamos a otra radio no lo dejan de entrar. Como nosotros estuvimos en un parlamento hace poquito, estuvo el gobernador y el gobernador se tuvo que ir porque nosotros íbamos a decir algo de que no permitimos en las mineras, en los lugares de frontera. Como ya no tienen más petróleo en la meseta, entonces quieren venir a sacarlo la tierra para poder llevarse el agua y perforar nuestra tierra. Y así los vamos a quedar sin agua, sin ambiente limpio, nada. Ni los árboles naturales. Historias no contadas, los jueves a las 7 a 9. Están todos invitados. Y bueno, a escuchar la radio. Que lo bueno, siendo la... ¿Alguien tiene hora de ustedes? Se nos pasa un error. ¿Qué hora es? Las 8. Bueno, acá estamos con Liliana, que es la más jovencita de todos nosotros ahí, ¿sí? Y ella, bueno, nos va a contar lo que quiera y, bueno, porque ella es de acá. Yo soy nacida y criada acá, tengo 22 años. Mi infancia no fue fácil, pero bueno, tengo dos hijos que son todo para mí. ¿Cómo se llama? Uno se llama Maxi, que es el más grande, y Jazmín, que es la más chiquitita. Y bueno, yo... empecé la escuela en el SIC gracias a una amiga que está al frente mío, que es Delia. Ella me incentivó para empezar la escuela porque la dejé muy joven. Y además ayuda con los nenes. Además me ayuda con mis hijos, que la más chiquitita es mañosa. Pero bueno, estoy estudiando en el SIC con mis compañeras, que son grandes personas. Así que bueno, feliz. ¿La idea del año que viene? De seguir la escuela. ¿Seguir qué, la secundaria? La secundaria, sí. Seguirla porque abandoné la escuela muy joven y me arrepiento por no haberla seguido, pero bueno. Son cosas que pasaron en la vida y ahora quiero terminar. Bueno, realmente hoy vamos. Realmente la felicito a todas ustedes, digo, porque han hablado muy bien. Acá no necesitamos ser grandes habladores para poder hablar y contar nuestras historias, ¿no? Acá lo interesante es esto, que de a poco podamos ir contando las historias, ir viendo a ver cómo no, porque contar, hablar nos ayuda a todos, ¿sí? De alguna manera estamos ayudando a alguien, ¿no? Y más cuando sale por radio. Acá Maxi está un poquito desesperado. Date, Maxi, después hablo un poquitito yo. Quiero saludar a Julio, a mi compañero de la escuela, a la Cienio. ¿A qué grado vas, Maxi? A primer grado. ¿Y Maxi nos acompaña junto con su hermanita siempre ahí en el SIG, ahí se pone a estudiar y tal. Bueno, una de las cosas que tenemos también para hablar en este programa era el tema de la carrera que va a haber este domingo, ¿sí? Bueno, seguimos hablando. Bueno, ¿algo más que quisieran hablar? ¿Algo pensando hacia el futuro? ¿Algo que podamos contar que está ocurriendo en el SIC ahora? ¿Sí? Sí. ¿Puedes hablar ahí? Sí. Dale, así nos contás a ver qué ocurrió en estos días en el SIC. No, quiero contarles que yo también estoy estudiando en la escuela y en el SIC, que como les contaba que había dejado el colegio hacía muchos años por el tema de que quedaba lejos y por todo lo difícil que era llegar a aquella escuela rural. Y entonces, gracias a Dios, hace 4 años yo terminé la primaria y ahora estoy repasando nuevamente la primaria en el SIC. Terminé en el SIC y ahora estoy de vuelta en el SIC repasando séptimo grado, porque la verdad que ir a la escuela es algo que te ayuda a todo. Te ayuda a mí, generalmente me ayuda porque yo le puedo ayudar a mis hijos cuando ellos no tienen por ahí, mi hija no sabe una tarea, yo le puedo ayudar. Y bueno, por eso. Y por eso es que voy, porque en aquel lugar también se hacen talleres y un montón de cosas y está bueno. Está bueno de ir al colegio, estudiar y integrarse con gente que uno no conoce, porque así conoce más gente y bueno, tenemos un maestro muy bueno también. Falta a veces, pero... Sí, a veces falta. Falta, pero bueno, lo perdonamos. La tercera es la vencida. Yo lo que he visto también esto que a veces se ponen a tejer también, ¿no? A tejer. Sí. Charlamos de todo un poco, nos conocemos. Sí, acá nos está enseñando a tejer a crochet, todo un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno. ¿Tenemos algún tema musical o...? Tenemos un avance de la carrera, si querés contar un poco de la carrera. Bueno, la escuela de adultos, que en la cual pertenecemos nosotros, organiza una carrera solidaria en beneficio de la escuela en sí, porque... la escuela tiene varios proyectos en sí y a veces se necesita cierto dinero para bancar esos proyectos. Entonces, una de las ideas que surgió es organizar una carrera de pedestrismo junto con una caminata que está relacionada con muchas cosas, ¿no? Está relacionada con el tema del deporte porque... es combatir un poco el tema de las adicciones. Y las adicciones, cuando hablamos de adicciones, entra el tema del alcoholismo, entra el tema de las drogas, y es tratar de mostrar que con el deporte se puede estar mejor. Por eso esa es la idea, ¿no? Y en realidad es para que todos puedan participar, por eso hay un recorrido de 5 kilómetros, y que no es competitiva, y hay otro de 15 que sí es competitivo. La carrera se hace este domingo, se larga a las 11 de la mañana, y bueno, los esperamos a todos, y bueno, eso tiene un costo que bueno, ahí ese día se le cobrará a los que corren o caminan una platita. Entonces, bueno, igualmente a los alumnos no se les cobra, tienen que venir. ¿Sí? Va a estar muy lindo porque en realidad es como una fiesta, es una fiesta para todos, es decir, porque acá además de que los que corren, uno trae a sus hijos, a sus nietos, a todo el que pueda traer y mira, y de esta manera también va aprendiendo otras cositas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito el avance. Está lento, lento. Bueno. Bueno. ¿Tienes? ¿Qué querés contar, qué, Maxi? ¿Querés contar alguna historia? Una historia de arte. ¿Qué historia quieres contar? Bueno. Allá tenemos a otra alumna que siempre va, que es bailarina, pero bueno, no habla. La bailarina no nos habla. Vení. ¿Querés cantar una canción mientras Javier intenta encontrar eso? Dale. Dale, dale, te escuchamos, ¿eh? Regálate mi mañana. Regálate mis mañanas, yo te conoceré. Sí. Cielo, creo que no te va a tener. ¿Listo? No, lo podemos aplaudir. Bueno, ustedes, ¿qué podemos hablar? A ver. Ahí se nos va Maxi, así pasa tranquilo. ¿Tu nombre? Aseray. ¿Puedes bajar? Sí. Sí. ¿Qué vas? A ver, contanos qué haces ahí. A bailar. ¿Y qué más? Y escribir en la computadora. ¿Qué bailo folclore. ¿Sí? ¿Y a qué escuela vas? A la escuela hogar. A la escuela hogar. ¿Quieres mandarle saludo a alguien? ¿No? Sí. Folclore. ¿Y quién es la profesora? Liliana. No, yo, No, yo, Liliana. Le mando un saludo a mi señor folclore. Bueno. ¿Qué digo? De su lamentío. Guaten, Juacu. Enani, mi abuelo, a todos mis amigos. Ustedes también pueden mandar saludos. ¿A alguien? Yo a todo el barrio de Los Hornos. Bueno, vecinos, todavía no tengo vecinos muy amigables, así que, pero bueno. Igual les vamos a mandar saludos, por más que uno no seamos amigos, ya vamos a pasar tiempo, vamos a ser amigos seguramente. Y bueno, el barrio es muy lindo, tranquilo, por lo menos hay paz, si uno puede caminar de noche. Yo vengo a la escuela tranquila, vuelvo, yo sé que no tengo miedo, así que es todo muy lindo. Estoy muy conforme con el maestro, es muy amable, tiene mucha paciencia. Mis compañeras son muy buenas, compartimos siempre un té, charlamos, hay mucha buena onda en el colegio, por eso me gusta. A veces tenemos dos que se ríen que no sabemos por qué. Sí, sí, pero es lindo, pero la risa es buena también. Pero demasiado tristes son los llantos, así que las risas vienen bien. Sí, así que. A veces tienen chiste ella, pero nunca nos cuesta, no es chiste. No. ¿Sí? Ahora te dejamos hablar. Ahora pronto vamos a tener manualidades, así que... También, sí, así que sí. Va a estar mejor, mejor. Y bueno. Mami, mami, dale cine. Dale. Yo igual le quiero mandar un saludo a mi familia, principalmente que es la que me apoya para que yo pueda seguir estudiando. Mis hijos, a mi esposo, yo les agradezco porque de ellos sale de que yo me pueda mover a aquel lugar... cuando yo quiero quedar, ellos me dan aliento para que yo pueda seguir adelante. Por eso quiero mandarles un saludo y decirles que los quiero mucho. Y yo quiero saludar a toda mi familia, a mi madre, a mi papá, a mis hermanos, a mi esposo, que es el que me da fuerza todos los días para poder hacer algo y para que yo siga la escuela, porque él es el que me alienta todos los días. Y mis hijos, decirle que los quiero mucho y que se porten bien. Yo jugaba. Voy a jugar a jugar. Bueno, les saluda a todos tus compañeros. Bueno, Javier, vamos a un poco de cumbia y después vamos al. No la carrera. Acá continuamos con el programa y la idea era, bueno, seguir hablando un poquitito más de la carrera. Les puedo preguntar a ustedes qué le parece la carrera, ¿no? ¿Sí? No, está bien, a mí me parece muy bien. Lástima que yo no voy a poder caminar, puedo caminar, pero subir yo no. Ya, montaña no puedo, por mi problema de atraso que tengo. Si no, me gustaría subir arriba a la montaña. Al principio, cuando llegamos acá al Bolsón, sí, andábamos, subíamos a los cerros y todo, pero después empecé, no sé qué me pasó, me empezó a agarrar la trose muy fuerte, ya no puedo subir mucho ni escalones. Ya. Bueno, no importa, la idea es venir y por lo menos caminar un par de cuadras. Sí, sí. Me gusta. ¿Qué pensás de la Es que va a estar buena, va a estar muy linda esa carrera. Así es, a beneficio del colegio. Y más se corre el profe más todavía. Claro. Y si gana. Y bueno, si no gana, pues... ¿Vos qué pensás? Y yo pienso que está bueno que está bueno que hagan la carrera a beneficio de lo que están haciendo por el tema del alcohol y todo eso. Porque estaría bueno que todos los jóvenes igual se prendan, porque hace falta. Bueno, esa es la esa es la intención, de que cada vez haya más gente que no únicamente digo que corran, sino que hagan que caminen, o que los jóvenes o los chicos también, y no están jóvenes. No, pero es tratar de que todos hagamos alguna actividad física que es beneficioso para todos, ¿no? No, digo, la carrera, a mí me gusta correr, entonces puedo hablar de la carrera, pero hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que le gusta distintas actividades deportivas, entonces ahí está bueno que se enganche en cualquiera, pero en cualquier actividad deportiva, ¿sí? ¿Y jóvenes van, se integran cada vez que hacen carrera ustedes? Sí, sí, hay muchos jóvenes, sí, sí, sí, sí, hay jóvenes y no tan jóvenes, hay gente que como que ya se dedica a caminar y viene a estas caminatas. Sí, sí, es sano. Y ahí, bueno, hay otros que se dedican a correr en la montaña, que bueno, esos los mandamos a correr 15 kilómetros. ¿Tienen que descansar en algún momento? ¿O sea? Hay algunos que, los primeros que, digo, hay gente que, la que recién se está iniciando, descansa en algunos lados o va caminando más despacio y toda esta cuestión. Y hay otros lugares que puede ir corriendo. Hay gente que te puede hacer todo el camino corriendo. ¿Hay categorías? Ah. ¿Se van categorías? Sí, hay categorías ahí. Sí, sí, sí. Hay categorías y además están divididos los caballeros y las damas, ¿no? Porque en realidad tenemos como distinta fuerza y todo eso. Claro. Pero igualmente hay un par de, cuando yo corro, que hay, no sé, hay un par de chicas que me sacan. No, me sacan, sí. Es impresionante, y algunas que corren no sabe cómo. Pero bueno, eso es lo lindo de las distintas actividades, así que vas como también conociendo otra gente en otro ámbito, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo estoy encargado de la parte, junto con otro muchacho que se llama Dardo, encargado de la parte del circuito, de la carrera. Por eso el otro día, el lunes no fui y el martes no fui, porque andaba ahí. Y ustedes me decían que me había perdido, o Chávez era el que decía que me había perdido, por eso no aparecía. Pero bueno, de paso le damos un saludo a Chávez. ¿Sí? Que no nos haga el té. Bueno, yo creo que en este momento no nos vamos a ir como despidiendo ya para y ahí, bueno, esto es alguna reflexión de usted, de la despedida. Este es el momento de mandar saludos, besos, cariños y relajarse un poquito, Liliana. Bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo le mando saludos a mi esposo, que hoy pensaba que iba a estar conmigo porque el maestro me había dicho que se podía venir porque él también le gusta tocar la guitarra, toca folclore, y hizo un viaje a Bariloche y se ve que no perdió el colectivo de las 5, pues seguramente por eso no llegó y debe venir en viaje, pero en cualquier momento él va a estar, si algún evento lo necesitan está disponible, le gusta así tocar música folclórica. La próxima lo traemos, ¿eh? Sí, lo traemos ahí. Lo vamos a poner a cantar y nosotros no vamos a hablar. Sí, a ella le gusta. Ella ha andado con muchas radios, se ha hecho muy conocido acá en el Bolsón ya. Tiene muchos amigos ya. Por el folclore que toca, a él le gusta y es muy, muy dado. Es muy, ¿cómo te puedo decir? Una persona que se da mucho, enseguida lo quiere. Sí. Así que ya se ha hecho muchos amigos. Ya. Lo quieren mucho. Sí. No, sí, él venía hoy, pero es lástima, ¿no? Se ve que algo pasó. Yo, bueno, yo igual le quiero mandar un saludo a mis hijos, como dije anteriormente, a mi esposo, quiero decirle que los quiero mucho, que los quiero un montón, y que gracias por su apoyo, y que es por ello que estoy en esta tarde acá compartiendo con el grupo de chicas de mi escuela, y también te doy gracias porque ellos siempre están conmigo, me están apoyando, y un saludo para mi, ¿cómo se dice? Sí, para mi nuera y para mi yerno y para mis nietitos, que los amo mucho a todos, y para mis hijos. Tengo dos nietitas y un varoncito. Y bueno, quiero decirle que los quiero mucho a todos y que los amo y que le mando un beso grandote. La más jovencita. Yo no tengo nietos. Bueno, yo, como dije anteriormente, un saludo para mi esposo, para mi madre, para toda mi familia, para mis amigos, Y nada, muy contenta por haber compartido algo con mi profesor y mis compañeras. Y los nervios están ahí, así que bueno, nada. Gracias por todo. Bueno, no, igualmente un millón de gracias a ustedes, porque yo sé que, yo le digo en realidad que esto es fácil, pero uno, los nervios, muchas veces los nervios a uno lo traicionan acá. Y bueno, también muchas gracias a Radio La Negra por, y a Javier por esta, por dar esta posibilidad, ¿no? De que se siga con el programa esta historia no contada y que se sigan realmente las historias estas no contadas que contamos programa a programa, se sigan escuchando. Y bueno, es, un poquito de confianza, vamos a hablar más. Para la próxima creo que vamos a estar más relajados, digo, podemos traer mate, eso también. Podemos traer mate y tomar mate y charlarlo. Y bueno, muchas gracias, Javier, y nada. Vamos a ver si se escucha, aunque sea por acá, lo de la carrera. Bueno. ¿Sabés qué pasa el 18 de mayo? La Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos número 11 te invita al primer desafío de montaña. Este domingo 18 de mayo, la largada es a las 11 horas en la escuela número 270. Sí, se va a hacer una carrera que invitamos a jóvenes y adultos. Inscripción a partir del 21 de abril hasta el 18 de mayo a las 11 horas. Podés inscribirte en la escuela sede, escuela 270, de 19 a 21 horas, y los teléfonos son 483-034. O también en el SIC del barrio Primavera, de 19 a 21 horas, o telefónicamente al 472-0331. Vení, la escuela te espera. Si quiera venir, está invitado y que venga a disfrutar de paso. Gracias. ¿Sabes qué pasa el 18 de mayo? Bueno, acá voy a entrevistar una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas, y quería hacerte una consulta. ¿Qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato. Y yo, mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela lo puede hacer, no importa que sea, uy, dice, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo viví, ¿no? Para venir a la escuela. Yo pasé muchas... vamos a decir muchas cosas, porque yo no podía venir a la escuela porque no me dejaban acá, a la escuela de adultos. Entonces yo lo que hacía era, venía una semana y ya abandonaba, y venía otra semana más y ya abandonaba. Así que estuve como 3 años abandonando la escuela. Y bueno, después, ahora que me decidí a terminar y a seguir estudiando, por eso está buena la radio, para que todo el mundo se entere de lo que es poder estudiar. Sonriendo al hijo. El programa se llama Historias no contadas. Que nos quieran escuchar, se hace de 7 a 9 los jueves en la radio La Negrita. Vueltos tierra del llano, agua del río, remolino de polvo, flor de espartillo, este es el triunfo madre de los vencidos.